Se nos viene este día lunes 12 de octubre, el día de encuentros de mundos. Muchos dirán, no, el día de la raza. A otros dirán, el día en que fui, en que América le dieron cultura a los españoles. Otros dirán, la gran barbarie de parte de los españoles que con la iglesia, su cruz, sometieron a estos pueblos que habitaban este lugar del mundo. El día de hoy hemos traído a un amigo, a una persona que tiene una visión muy particular, el profesor Juan Sebastián Aldana, cuya especialidad es historia y geografía, para que nos dé su comentario acerca de esta actividad. Le voy a pedir que se acerque el micrófono, profesor. Bienvenido, buenas tardes. Adelante con vuestra exposición acerca del día 12 de octubre y su mirada histórica, por favor. Adelante, por favor. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, público que escucha la radio. Juan Carlos me ha invitado a conversar sobre el 12 de octubre. El 12 de octubre de 1492 se celebra algo importante. Cada 12 de octubre celebramos el encuentro de dos mundos que chocan. Un mundo indígena que logra una civilización con desarrollo agrícola, metalúrgico y sacrificios humanos. Con una civilización donde estaba el rey, la nobleza y el campesino instaurado en este territorio, sin adelantos tecnológicos como armas de fuego, sin conocimiento geográfico, el español que llega, por otro lado, con gran conocimiento en navegación y geografía que perfecciona a lo largo de la Edad Media, este español conquista y se aprovecha de la superioridad, asesinando al rey de este nuevo mundo, sometiendo al pueblo, imponiendo su norma y su religión. En América, donde se consideraba el oro divinidad del dios, para el español fue signo de poder y riqueza. Este choque inició la mezcla que hoy existe en Latinoamérica, que ha servido para formar diferentes países en Centroamérica y Sudamérica. 12 de octubre de 1492, un visionario, un geógrafo como Cristóbal Colón, buscó financiamiento para viajar. Fue rechazado por Portugal, pero los reyes de España creyeron en él y realizó 4 viajes que sirvieron para conocer 2 caras diferentes. Una civilización indígena organizada en comunidad y un español con ansias de poder y riqueza. ¿Pero qué es el 12 de octubre hoy? Un pueblo indígena casi desaparecido que solo se conoce en textos de estudios o por algunos apellidos que escuchamos de vez en cuando. ¿Qué tenemos de español hoy? Solamente la religión católica, las bases de la estructura institucional y política que nos han llevado a formar nuestra república representativa. Y más aún, ¿qué es ser chileno? Hoy, un ciudadano que trabaja largas horas, ve televisión basura, cría a sus hijos como... ¿O somos una mezcla de cosas que llevamos en los genes heredado de los indígenas y españoles? Ahí tuvo el momento cultural con el profesor Juan Sebastián Aldana para reflexionar, para pensar. Tu radio, Puente Alto.